ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Y estamos aquí de vuelta en esta batalla por la información que nos presenta los medios libres, autónomos, independientes, piratas, comunitarios o como se le llamen. Hoy estamos en Noticias de Abajo en la emisión del lunes 6 de mayo del 2019. Y bueno, de este lado con ustedes se encuentra Pancho. De este lado se encuentra Evo. Y de este lado Witsi. Y bueno, vamos a tratar de darles la mejor información que les traemos preparando. Vamos a empezar con el cóctel informativo. Y bueno, vamos a directamente ya empezar con esta información que más tarde les desglosaremos. Y empezamos con nuestra primera nota. La primera nota nos dice, es de Panamá. Nos las comparte el colectivo Voces Ecológicas de Radio Temblor. Y dice... Panamá elige presidente en medio de problemas económicos y sociales. Y nos comparte aquí un audio, los compañeros. Y bueno, vamos a hablar también sobre las agresiones al periodista Santiago Botón. Y bueno, él no es el primer ataque que sufre. Se han sucedido en los últimos días otros ataques, como el 10 de abril, que sufrió un robo de su equipo periodístico en el parqueo del Mercado Central de la Ciudad de Guatemala. Y una semana después, la jueza de Cobán, que lleva el caso contra el defensor de territorio Bernardo Calve-Schol, decidió sacar de la sala a Santiago Botón. Y bueno, hoy sufre otra agresión y vamos a comentarles sobre esta agresión. Y continuando con más información, también vamos a tener una nota de Argentina, donde la ANRED nos informa caravana solidaria en reclamo de la libertad del preso político Daniel Ruiz. Una nota de ANRED. Y el Observatorio Petrolero.org nos da una información que nos dice: con la fuerza de los pueblos, energía y minas, acceda a condiciones exigidas por Federación Indígena para consulta previa del lote 192. Y también vamos a tener otra nota, dice: todo al mejor postor, el nuevo plan del Banco Mundial para privatizar tierras en el sur global. Una nota que nos comparte el portal de Desinformémonos. Y de Kurdistán, el preso político Abdullah Öcalan se vuelve a reunir con sus abogados después de 8 años de injusticia. Vamos a tener una nota que nos comparte Kurdistán América Latina. Y nuevamente Gaza vuelve a ser noticia, desgraciadamente no... Bueno, es otra vez conflictos en la franja de Gaza por parte de Israel. Y dice el portal Democracy Now, nos hace un recuento y dice: acuerdan cese del fuego tras intensos combates que dejan 25 palestinos y 4 israelíes muertos. Yo no la llamaría combate con esta disparidad de condiciones, más bien genocidio. Y ya en las notas desde el ombligo del monstruo tenemos la primera información que nos llega de Guerrero. Una muy lamentable noticia: el asesinato de 2 concejales del Congreso Nacional Indígena allá en el estado de Guerrero, el compañero José Lucio Bartolo Faustino y el delegado del CNI Modesto Verales Sebastián, esto allá en el estado de Guerrero. Y bueno, pues hay pronunciamientos de varias organizaciones, tanto el Congreso Nacional Indígena, el STLN, entre otros, como la propia organización pues donde militaban nuestros compañeros. Vamos a tener información. Y nos dice y a 13 años del Mayo Rojo de este pasado 3 y 4 de mayo, vamos a hablar sobre las acciones que realizó el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra en esta ocasión, cambiando la modalidad de memoria, porque pues recordemos que anteriormente realizaban marchas, pero en esta ocasión fue diferente la forma de conmemorar y recordar este Mayo Rojo. Y continuamos con la información que nos trae de la Universidad Autónoma Metropolitana, y dice: se levanta huelga tras 92 días de lucha. Esto desnudó una incapacidad política de las autoridades para solucionar el conflicto. Finalmente, bueno, ya cedieron las autoridades a entregar el 100%. Sin embargo, hay todavía espacios de lucha dentro de esta negociación. Y vamos a tener una nota desde Quintana Roo de cómo este destino turístico, y ahora hablando así de cuando quieren hacer un lugar turístico, pues las consecuencias sí son bastante lamentables. Y en el caso de Holbox, que hay pues quienes anhelan ir a este lugar paradisiaco en Quintana Roo, pues justamente ese lugar está al borde de una emergencia sanitaria, y hoy les vamos a compartir una nota sobre esto. Y continuamos con más información, y también vamos a tener una nota, de hecho más bien le seguimos dando cobertura a esto que es la caravana de familiares y amigos en búsqueda de personas desaparecidas, que como habíamos informado la semana pasada arrancó ya y se encuentran en el estado de Michoacán. Y bueno, pues habrá Radio Zapatista, nos comparte la nota: las familias han encontrado a más personas, aunque el gobierno les ha dejado sin seguridad. Y bueno, esto lo han hecho en cada jornada, han hecho lo que no ha hecho ninguna procuraduría, la fiscalía, etcétera, etcétera. Y bueno, pues vamos a estar hablando de esta caravana de familiares en búsqueda de personas desaparecidas. Y el portal de Avispa Media nos dice: México y Canadá continúan colaboración para imponer más proyectos mineros. Y bueno, así la situación del extractivismo minero acá en México. Y a 9 años de impunidad en los asesinatos de los activistas y defensores Betty Cariño y Giri Yacola, se les invita a un acto político en memoria de nuestros compañeros. Y vamos a hablar sobre este evento, cuándo se va a realizar. Y es hoy. Bueno, ahorita Se realizó a las 11 de la mañana, sí. Y bueno, se va a instalar una placa, y bueno, sí va a ser una actividad en memoria de estos 9 años de impunidad del asesinato de estos dos activistas. Y que se realizó en la representación del gobierno de Oaxaca en la colonia Roma. Bueno, vamos a mencionar también esto. Y bueno, ya de una vez nos vamos a la pausa musical para regresar a desmenuzar estas noticias que hoy les vamos a compartir. Y en este caso nos vamos a ir con un rap feminista a cargo de Tribade y que se llama Resiste. Vamos a esta rolita y regresamos a Noticias de Abajo. Que me las calles, gangstas legales, compran la muerte,

Panamá sigue siendo un país vulnerable con los problemas sociales que se agigantan con el paso del tiempo. El presidente Juan Carlos Varela, que gobernó del 2014 al 2019, prometió reformas y varios proyectos que nunca despegaron. El próximo gobierno, que se inaugura el 1 de julio, tendrá en sus manos llenas de problemas económicos y un escenario político muy complicado. En el Contacto Sur vespertino hablan Raúl González. Bueno, esto es lo que nos da, nos pone un audio aquí los compañeros de Radio Temblor, que los invitamos a que escuchen atentamente y que sigan esta página también colaborativa con nosotros. Vámonos a más información. Y continuamos con más información. Y ahora vamos con una nota que nos habla de la situación que está pasando en Argentina. Y particularmente les queremos compartir una nota de ANRED, quienes nos hablan acerca de la situación que está atravesando una caravana solidaria en reclamo de la libertad del preso político Daniel Ruiz allá en Argentina. Y dice la nota así: la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Correpi, la CADEP, la APDH, Liberpueblo, la AED, la madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, Nicolás del Caño y Luisa Mora, junto a una gran diversidad de personalidades, realizan hoy una caravana hasta el penal de Marcos Paz, donde está detenido el trabajador Daniel Ruiz. Fue detenido cuando regresaba de una marcha en apoyo al astillero Río Santiago. Lo detienen por participar de la movilización del día 18 de diciembre de 2017 contra la reforma provisional. Está preso sin ningún argumento que justifique su detención. El 12 de mayo se cumplirán 8 meses de prisión, fecha en que debería de quedar en libertad, ya que nadie puede permanecer preso sin condena más de un tercio de lo que implicaría la pena en caso de encontrarse culpable, sostienen los organizadores. Y bueno, pues sacaron un comunicado, lo comparten aquí en la página de la ANRED, que es la agencia de noticias allá de Argentina. Y dice: numerosos dirigentes de derechos humanos, sindicales y políticos realizan una caravana y una visita a Daniel Ruiz. El viernes 3 de mayo llegará al penal de Marcos Paz una delegación de diferentes personalidades exigiendo la libertad de Daniel Ruiz, preso político del gobierno de Macri. El 12 de mayo se cumplirán 8 meses de prisión para Daniel, fecha en que debería quedar en libertad, ya que nadie puede permanecer preso, ya que es algo ilegal lo que se hace con él. Y bueno, firman muchas de las organizaciones que les comentamos al principio, y pues desde aquí los acompañamos en nuestra en ese su reclamo de libertad para las presas y presos políticos, y en este caso para Daniel Ruiz allá en Argentina. Vámonos con más información. Y ahora les vamos a compartir un audio sobre una nueva agresión que sufrió en Guatemala el periodista Santiago Botón. Y bueno, esta agresión no es la primera que ha sufrido, pero bueno, un grupo de aproximadamente 30 pobladores violentos agredieron físicamente con un lazo e intentaron arrebatar la cámara bajo amenaza de muerte. Exigieron que dejara de grabar y mientras un tumulto enfurecía, un agente de la subestación policial Ixcan intervino oportunamente para rescatarlo de mano de los furiosos. Y bueno, este es el palabras del periodista. La agresión que sufrió, es el video es sobre el momento en que fue agredido. Y bueno, recordemos que esta no ha sido la primera agresión que ha sufrido el periodista, y bueno, esa de las agresiones que han sufrido pues quienes ejercen esta profesión. Y bueno, Santiago Botón también, pues el robo de su material y de su equipo periodístico pues no ha sido la única ocasión que ha pasado. y tampoco pues que lo repriman, ¿no? En ocasiones donde está ejerciendo su profesión, pues también lo han sacado de sesiones, como por ejemplo el que ocurrió en la sala de en el caso de Bernardo Calchol, en donde también ejerciendo su trabajo fue sacado por una jueza. Y bueno, ahí les dejaremos el enlace de este video y pues las palabras que vienen acompañando este video es justamente pues palabras del periodista que pues cuenta cómo estuvo la agresión. Y bueno, las agresiones contra periodistas deben ser especialmente perseguidas y castigadas, no solo, bueno, porque ocurren estas agresiones en todo el mundo. Entonces, pues ahí les dejamos ese caso del periodista Santiago Botón en Guatemala. Y continuamos con más información para los que nos escuchan en vivo. Disculpen cualquier falla técnica, pero bueno, esto se graba completamente en vivo. Es un esfuerzo más independiente, autónomo y autogestivo. Nos dice observatoriopetrolero.org, con la fuerza de los pueblos, energía y minas, acceda a condiciones exigidas por las federaciones indígenas para consulta previa del lote 192. El plan de consulta previa fue firmado durante reunión preparatoria realizada el 2 y 3 de mayo de la comunidad Achuar de José Olaya, donde fueron incluidas las condiciones propuestas por las federaciones FECONACOR, FEDIQEP y OPICAP, quien además decidirán cláusulas sociales y ambientales del nuevo contrato de concesión del lote 192. Y dice, durante la reunión, los representantes de Energía de Minas expusieron los lineamientos que trabajaron a partir de las propuestas que las federaciones hicieron llegar al viceministro de Hidrocarburos en enero. Sin embargo, la propuesta más importante de las federaciones no había sido tomada en cuenta, como la relativa a la medida a consultar que en un principio el MINEM limitó sobre el decreto supremo que aprueba el contrato de concesión. Luego de una discusión al respecto, se estableció en el documento que se discutirán las cláusulas del contrato con las federaciones, que los acuerdos alcanzados serán incluidos en el contrato del lote 192 y conforme a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llegarán a acuerdos con respecto a derechos afectados por la medida. Son casi 50 años que vivimos por los abusos de la petrolera. Tenemos metales pesados en la sangre, no tenemos buena atención en salud y ustedes siguen extrayendo nuestro recurso del subsuelo, expresó la madre indígena quichua Emilia Tapuy de la Organización de Pueblos Indígenas Quichua del Alto Tigre, fronteriza Perú-Ecuador, OPICAP. Necesitamos que nos garanticen el respeto a nuestros derechos en el contrato, culminó. Al respecto, Carlos Sandy, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes FECONACOR, representante del pueblo Achor, indicó que es necesario que las decisiones sobre los derechos de los pueblos indígenas sean tomados con la debida participación y aporte de estos. En Lima vemos que gente que no está en contacto con nuestra realidad discuten cosas para nuestro beneficio, toman decisiones por nosotros. Esto no debe ser así. Nosotros debemos decidir sobre el contrato petrolero que operó en nuestro territorio los siguientes 40 años, mencionó. Para las comunidades es importante tener incidencia sobre las cláusulas del contrato relacionadas a las salvaguardas ambientales y sociales, ya que en ellas es donde se establecerán las reglas que deberá cumplir la nueva operadora en los siguientes 40 años de explotación y exploración petrolera. Una de las más importantes es la relacionada a la creación de un único instrumento de gestión ambiental integral que dimensione y prevenga los daños ambientales que genera la actividad en el lote y que cumpla con estándares ambientales altos y no precarios, como es el caso de los instrumentos que han regido las empresas hasta hoy y que han permitido que más de 1.199 sitios impactados estén sin remediar. Y bueno, es una nota mucho más extensa la que nos pueden aportar estos compañeros del Observatorio Petrolero. Este es una victoria más de la organización indígena del Perú y pues celebramos este esfuerzo por seguir reclamando sus derechos ambientales y territoriales y la vigilancia del medio ambiente que nos pertenece y nos corresponde absolutamente a todos. Vámonos con más información. Y continuamos con más información. ¿A qué sabe la riqueza bohé? Y ahora vamos, ya se están metiendo acá el, las ondas capitales. ¿Qué onda? A ver, ya vamos a poner orden por acá. Este, no, vamos a escuchar a Ibrahim Maluf. Este, es un trompetista muy bueno. Y vamos a continuar con más información mientras tanto. Y bueno, esta nota la retomamos del portal Subversiones. Perdón, Desinformémonos. Pop. Ups. Este, ligero error. No, pa, este, es el portal Desinformémonos. Periodismo desde abajo. Y nos informa lo siguiente: todo al mejor postor, el nuevo plan del Banco Mundial para privatizar tierras del sur global. Una nota que acompaña fotos de Paul Vica. Dice: para el Banco Mundial, un promotor clave de la agricultura industrial en el sur global, esta resistencia es un problema, ya que los derechos tradicionales sobre la tierra se interponen con el modelo de desarrollo económico propuesto por el banco. Según la institución, los derechos de los indocumentados sobre la tierra plantean desafíos y riesgos para los inversionistas, y en el caso de África, el desarrollo del continente está frenado por la confusión con la propiedad de la tierra. Traducción: acción por la biodiversidad. Los efectos de la rápida expansión de la agricultura industrial a la gran escala para producir aceite de palma y otros productos agrícolas básicos han sido devastadores en todo el sur global en los últimos años. Están obligando a las personas a abandonar sus tierras y destruyendo los medios de subsistencia de millones de personas, al tiempo que contribuyen al cambio climático a través de la deforestación y la destrucción del medio ambiente. La tendencia se ha intensificado desde la crisis alimentaria y financiera de 2008, cuando los altos precios de los productos básicos provocaron un aumento de interés, del interés en la agricultura a gran escala por los cultivos de alimentos y biocombustibles. Hoy continúa con millones de hectáreas de bosques, áreas de pastoreo y tierras de cultivo convertidas en plantaciones cada año. El papel central del Banco Mundial en la expansión de plantaciones agrícolas a gran escala ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de estos acuerdos de tierras a gran escala durante años a través de diferentes mecanismos que incluyen asistencia técnica y servicios de asesoría a gobiernos, condicionalidad de la ayuda y clasificación de negocios. El banco ha alentado reformas regulatorias dirigidas a atraer la inversión privada extranjera para el crecimiento económico y el desarrollo. Para el 2014, la Corporación Financiera Internacional, la rama del sector privado del Banco Mundial, estaba administrado 156 proyectos en 34 países con un valor de 260 millones de dólares para servicios de asesoría para promover el desarrollo del sector privado. Y bueno, pues es un texto más extenso que lo invitamos a que lo conozcan en la página de Desinformémonos. Y es, de hecho, la fuente original es Proyecto Bretton Woods y nos habla de esta política que tiene el Banco Mundial de promover este tipo de agroindustrias, este tipo de economía global capitalista, que como dice, pues solo sirve para generar una riqueza muy rápida, muy especulativa para un pequeño grupo de personas, y condena a la miseria a millones más que quedan excluidas de este modelo. Y esto fue una nota de Desinformémonos. Vámonos con más información y los dejamos con la trompeta de Ibrahim. Y desde Kurdistán, América Latina, nos llega la noticia a través de los abogados del líder popular kurdo Abdullah Öcalan, que celebraron una conferencia de prensa este lunes en el Hotel Taksmi en Estambul para hablar sobre la reunión que mantuvieron el pasado 2 de mayo con el fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, encarcelado en Isla Prisión, esta isla que pues fue básicamente, es básicamente para él nada más. Pero bueno, los abogados indicaron que el encuentro de Öcalan duró una hora y se llevó a cabo por primera vez desde el 27 de julio de 2011, cuando pudieron reunirse por última vez. Desde entonces, los letrados presentaron un total de 810 apelaciones para visitarlo en la prisión de Imrali. Y bueno, a continuación, comparten el texto y dice: existe la necesidad de una profunda reconciliación social en este proceso histórico que estamos experimentando. existe una necesidad urgente de un método de negociaciones democráticas, alejado de toda polarización y cultura de conflicto, para la solución de los problemas. Podemos resolver los problemas en Turquía, incluso en la región, comenzando con la guerra, con un poder blando, con inteligencia y fuerza política y cultural, en lugar de herramientas de violencia física. Creemos que a través de las fuerzas democráticas de Siria, todos deberían tratar de resolver los problemas en Siria, absteniéndose de la cultura del conflicto y dentro de la perspectiva de la democracia local, garantizada por la Constitución en el marco de la unidad de Siria. Como tal, las sensibilidades de Turquía deben ser consideradas. Con el debido respeto por la resistencia de los compañeros dentro y fuera de las cárceles, nos gustaría enfatizar que no deben llevarlo al nivel de amenaza su salud y causar sus muertes. Para nosotros, su salud mental, física y espiritual está por sobre todo. También creemos que el enfoque más significativo está relacionado con el desarrollo de una postura mental y espiritual. Nuestra postura es profundizar y aclarar el método de experimentación que declaramos con la declaración de Neuros en 2013 y continuar en este camino. Para nosotros, una paz digna y una solución política democrática son primordiales. Felicitamos a todos los que estaban preocupados y a todos los que tomaron una postura con respeto debido a nuestra situación en Imrali, y nos gustaría ofrecer nuestra inmensa gratitud. Y bueno, ese comunicado que compartieron al público en general en esta rueda de prensa los abogados de Abdullah Ocalan y que nos comparten nuestros compañeros de Kurdistán América Latina. Continuamos con más información. Ya que ahí nos están tocando la trompeta, vamos a cambiar de tema. Dice: Gaza, acuerdan cese del fuego tras intensos combates que dejan 25 palestinos y 4 israelíes muertos. Y bueno, ¿a qué se llama combate realmente cuando es un estado de sitio, un estado de armamentismo el que tiene Israel, con inmensas superioridades contra el pueblo palestino y que ha llevado a un estado de ocupación con las peores condiciones en la franja de Gaza? Yo lo llamaría genocidio, no un combate. Y rebelarse pues en condiciones tan injustas es un acto de dignidad solamente. Según informes, los líderes de Israel y Gaza acordaron un cese del fuego luego de 3 días de intenso combate que dejó un saldo de 25 palestinos y 4 israelíes muertos. La de violencia más reciente comenzó el viernes, según informó el periódico The Washington Post. Las fuerzas israelíes mataron a disparos a 2 manifestantes palestinos que participaban en la protesta de la Gran Marcha del Retorno. Que esta marcha, bueno, se realiza desde hace varios años con el fin de retomar las casas que les fueron arrebatadas al pueblo palestino en la ocupación israelí y que pues nunca pudieron regresar a estas casas, entonces se quedaron siempre desplazados, ¿no? Y que nunca nadie se ha considerado esta situación. Y dice es que tiene lugar cada viernes desde hace 13 meses, según se informó. Luego los palestinos dispararon e hirieron a 2 soldados israelíes que se encontraban cerca de la frontera. Israel lanzó entonces un ataque aéreo, o sea, disparos contra ataque aéreo, piedras contra francotiradores, así la situación, causando la muerte de 2 combatientes palestinos. El enfrentamiento más intenso tuvo lugar el sábado y el domingo. Los combatientes de Gaza lanzaron unos 700 cohetes hacia Israel, mientras que Israel lanzó ataques aéreos sobre 350 objetivos en Gaza. Las autoridades palestinas afirman que entre los fallecidos en Gaza se encuentran 2 mujeres embarazadas, un niño de 12 años y una niña de 14 meses. Las siguientes son las palabras del padre de la niña asesinada hablando en su entierro. Mahmoud Abu Arar expresó: los niños estaban jugando y fueron alcanzados por un misil disparado desde un dron. Los alcanzó un bombardeo israelí con un misil lanzado desde un dron. Lo único que dice: este fin de semana ha sido descrito como el combate más intenso en la región desde el ataque Israel a Gaza que tuvo en lugar en 2014. Y bueno, esta es una situación realmente crítica la que se vive en Gaza y que esperamos que las fuerzas, bueno, ni siquiera las fuerzas palestinas logren superar a este ejército que es uno de los más poderosos del mundo, sino liberen ciertas concesiones sobre su territorio que les ayude a dar más vida, y bueno, eso tal vez solo pueda apoyar con la presión internacional. Sí, y pues más bien exigir, depende de todos, todes, exigir la salida de Israel del territorio palestino y el respeto a los derechos humanos de toda esta gente que está siendo aniquilada en los territorios ocupados de Gaza, de Cisjordania y de todo el Valle del Golán. Y bueno, pues vamos a estar atentos y solidaridad con el pueblo palestino que está sufriendo. Y esta nota rara de Democracy Now, porque la verdad Democracy casi nunca trata este tema de combates, o sea, cuando es una piedra contra un misil, pues dice, espérate, ¿no? O sea, eso no es un combate, está raro. Y lo que pasa, toda esta semana hubo un intenso bombardeo por parte de Israel, que eso fue lo que trascendió en los medios, o sea, tal vez hubo respuesta por parte de los grupos organizados palestinos, pero es mínima, es pírrica, ¿no? Esta palabrita de, puede ser allí una pequeña victoria, pero es muy, muy pequeña comparado con pues lo que están haciendo día con día el Estado de Israel y su ejército en el territorio ocupado. Y bueno, nada más aquí en México, pues hay una campaña en el metro de la Ciudad de México de promover al Estado israelí. Y bueno, pues es lamentable, esto es parte de estos vínculos que tiene el sionismo acá en México, particularmente con Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que bueno, pues se ha declarado también ella misma sionista. Y bueno, una situación bastante fuerte, y bueno, pues hay que estar atentos para también dejar claro que existe el pueblo palestino y que el Estado de Israel representa hoy genocidio, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nada más. Sí, con eso vamos a cerrar este bloque de noticias internacionales. Pues igual, si quieren seguir alguna de nuestras redes, vámonos con una canción que se llama que está ahí entre un control, es el que debería saber, pero se llama Emmy Rap Codo a Codo. Vamos a darle escucha y esperamos que puedan seguir informándose de estas actividades internacionales. Es que te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Y yo te quiero porque tus manos, porque tus manos, porque tus manos trabajan por la justicia. Ya. Te quiero porque eres mi amor, mi cómplice, mi apoyo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. No soy tú, sí soy yo. Soy un sentimiento que nace de las entrañas. Soy la libertad y el sentirme respaldada. Y sigo siendo yo, porque sin ti no es que no sea nada. Pero qué bonito cuando tú me acompañas. Yo soy fuerte, soy suficiente y contigo soy la caña. Tú no me limitas, más bien me das alas. Si quiero soñar alto me ayudas a volar. Y es que tu autoestima no se ve dañada cuando me toca destacar. Veo tu sonrisa y tu orgullo, siempre siento tu apoyo. Eres como un fuego contagioso, me haces querer ser mejor. Si oigo tu voz en la manifestación, gritas. Para mí tú eres la lucha, eres justicia. Los mismos ideales que intento que guíen mi vida terrorista, pero solo con sonrisas. Y es que es una suerte contar contigo, compañero de aventuras, de aprendizajes y hasta de locuras. Compañero, en las duras y en las maduras. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Te quiero porque en tus ojos veo el mundo de otro modo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Nuestros gritos se unen en una sola voz. Oh, oh, oh, oh, yo, yo, yo. Te quiero porque en tus ojos veo el mundo de otro modo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Por la misma causa late nuestro pecho. Y en la calle codo a codo gritamos revolución, reinventando la palabra amor. Antes adolescentes y el amor romántico, ahora ya de adultos, amor libertario. Nos tocó aprender lo que no nos enseñaron y creo que hemos crecido en esto del amarnos. Y es que tú no tienes miedo a romper los roles, a dejar que todo todo aflore. Tú lo haces diferente, chico, lo haces diferente. Y te da igual lo que los demás piensen. No te importa romper las reglas y es por eso que me deslumbras de puro amor. Me dejas con la boca abierta y la sonrisa puesta. Dos pájaros que vuelan juntos, pero no amarrados. Dos gorriones que pareja se saben, pero no esclavos. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Te quiero porque en tus ojos veo el mundo de otro modo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Nuestros gritos se unen en una sola voz. Oh, oh, oh, oh, yo, yo, yo. Te quiero porque en tus ojos veo el mundo de otro modo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Por la misma causa late nuestro pecho. Te quiero porque en tus ojos veo el mundo de otro modo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Nuestros gritos se unen en una sola voz. Oh, oh, oh, oh, yo, yo, yo. Te quiero porque en tus ojos veo el mundo de otro modo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Por la misma causa late nuestro pecho. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Bueno, ya regresamos con este bello fondo que nos acompaña en este noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y vamos ya con la segunda parte de este programa radiofónico que se titula Desde el Ombligo del Monstruo y es la compilación de notas de lo que pasa acá en México. Y bueno, pues vamos a iniciar con una nota lamentable, triste. Y es la denuncia del asesinato de dos compañeros, de José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián en el estado de Guerrero. Alrededor de las 6 de la tarde del 4 de mayo del 2019 fueron ejecutados nuestros hermanos concejales Nahua, José Lucio Bartolo y Modesto Verales Sebastián, ambos promotores del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata, CIPOG EZ. Los dos fueron miembros activos de nuestra organización, defensores de nuestros territorios, nuestra cultura y sobre todo constructores de la autonomía en sus comunidades. Ambos participaron activamente en innumerables reuniones del CNI, en los procesos de conformación de firmas de Marichuy y recientemente estuvieron participando en la movilización nacional del 10 de abril. José Lucio Bartolo Faustino fue promotor estatal de CIPOG EZ y Modesto Verales, promotor regional. El día 4 de mayo del 2019 sostuvieron una reunión con otros miembros de su organización a las 3 de la tarde en Chilpancingo. Se estaban coordinando para realizar próximas movilizaciones, ya que diversas dependencias estatales y federales se han negado a tratar sus demandas sociales y políticas. De regreso a su comunidad fueron interceptados por grupos armados que los persiguieron y ejecutaron en la ciudad de Chilapa. La comunidad que los elegimos como concejal de CNI y como delegado hemos estado bajo el asedio de organizaciones criminales toleradas por los tres niveles de gobierno. Llevamos años alzando nuestra voz y la impunidad se mantiene. AMLO está plenamente informado de la grave problemática de violencia generada por los grupos criminales en el municipio de Chilapa de Álvarez. No podrá decir que no sabía, se lo reiteramos una y otra vez a través de sus funcionarios, que solamente nos tratan con desprecio y nos dan largas. Mentira que se acabó la impunidad, mentira que primero los pobres, mentira su transformación del país. Él y sus funcionarios repiten los mismos tratos a los pueblos originarios. Si no eres de su grupo y no les das votos, estás fuera. Por meros tecnicismos, han dejado solo también por los 67 órdenes de aprehensión injustas en contra de las y los compañeros de la organización de nuestros hermanos asesinados. Ellos lucharon porque se hiciera justicia en ese caso y los malos gobiernos nos cierran las puertas y nos desprecian como siempre. Responsabilizamos a las autoridades federales, estatales y municipales que conocen perfectamente las actividades delictivas de Celso Ortega y permiten la impunidad de su organización delictiva del asesinato de nuestros hermanos. Asimismo, hacemos responsable de la integridad física de todos los integrantes del CIPOG EZ, a Jesús Parra García, presidente municipal de Chilapa de Álvarez, y al gobierno estatal y federal. Castigo a los asesinos de José Lucio Bartolo y Modesto Verales. Justicia inmediata contra las 67 órdenes de aprehensión injustas en nuestra contra. Basta de impunidad y protección a los grupos criminales en Guerrero. Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata, Radio Zapata 94.1 de FM, CNI Guerrero. Y bueno, pues ese es lo que nos informan nuestros compañeros allá en el estado de Guerrero. Y bueno, pues una situación sumamente lamentable. De hecho, eso también llevó a que el propio Ejército Zapatista y el Congreso Nacional Indígena sacaran comunicados, tanto en Enlace Zapatista como en el portal del Congreso Nacional Indígena. También se han pronunciado ya otras organizaciones sociales, y bueno, pues pone en alerta roja. La semana pasada lo que estuvimos anunciando era que se están intensificando los sobrevuelos militares, visitas que hace el ejército a las comunidades para estar espiando, para estar teniendo información, este hostigamiento en Chiapas. Y ahora lo que amanece en estas fechas, algo que ha conmovido, pues es el asesinato de estos dos compañeros en Guerrero. Y bueno, pues lo que vemos es también un ataque muy sistemático a los movimientos defensores de la tierra, y particularmente a los del Congreso Nacional Indígena. Nosotros, que a lo lejos, por ejemplo, vemos Colombia, ¿no?, que están matando y asesinando, pues en México está pasando lo mismo. Cada semana estamos narrando y reportando el asesinato de un periodista, de un defensor de la naturaleza, de un defensor indígena. Y cuando hace uno el conteo más o menos de qué lado estaban participando, pues eran en estos espacios autónomos. Y bueno, una situación bastante lamentable, y bueno, pues ya se están organizando también acciones de protesta en contra de este lamentable suceso que cobró la vida, como comentábamos, de dos de nuestros compañeros. Vámonos con más información. Y es la primera vez en 13 años que el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra no marcha en la Ciudad de México. Desde Atenco, año con año, se realizan caravanas después de hacer un homenaje a las víctimas de la represión en 2006. Y este año, después de la consulta que canceló el aeropuerto, bueno, entre comillas, porque en realidad no lo canceló, decidieron marchar al campo. Alicia sostiene entre sus manos una pala. En cuanto abre la tierra, impulsada por sus brazos, caen 3 semillas de maíz. Da 3 pasos adelante y vuelve a clavar la pala en la tierra. La mujer que está a su lado arroja 3 semillas, una vez más. Así marchan entre los surcos, de a 3 pasos, de a 3 semillas. Como 40 surcos, todos regados de 3 en 3. Cada uno recorrido por una pareja sembradora. Pero esta marcha no trae contingentes o banderas consigo. No resuenan consignas. Los machetes esta vez no surcan el aire citadino, sino la tierra barbechada. A 13 años de la represión a campesinos y habitantes de Atenco y de los pueblos de la orilla del lago de Texcoco, el ejercicio en memoria y de petición de justicia está ahora en la siembra de un terreno que está en el trazo de una carretera, supuestamente cancelada con las obras del aeropuerto, pero que continúa en construcción. Esta protesta de siembra muestra el interés de por qué vamos a las ciudades a marchar. Es el no permitir que nos quiten la tierra, que no nos despojen. Volvemos a ese origen que hemos seguido y que es herencia de nuestros pueblos, patrimonio de los abuelos, dejan a sus nietos, que somos nosotros. Dice Ignacio del Valle, pisando la tierra, donde activistas, organizaciones sociales y campesinas marchan entre surcos con semillas de maíz entre las manos. Esta parcela, que para septiembre tendrá mazorcas, es un paraje del núcleo ejidal de Atenco, afectado por el trazo de una autopista que cruza las comunidades de Acuemoscac, Tocuila, Santa Cruz y San Felipe. Es una vía planeada para conectar vía terrestre al aeropuerto nacional. Y desde la cancelación del proyecto emblema del gobierno de Enrique Peña Nieto, continúan otras construcciones, entre ellas esa autopista, la Peñón-Texcoco. El proyecto no solo divide territorialmente a las comunidades, la intención y el proceso de realizarlo desde 2001, cuando el entonces presidente Vicente Fox expropió tierras, y 2006, cuando su gobierno y el de Enrique Peña Nieto en el Estado de México reprimieron a los opositores. Hasta 2016, cuando inició la construcción del aeropuerto, han orillado a las personas de las comunidades a tomar partido. Muchas vendieron sus terrenos y así se dividió también el tejido social. En los días del inicio del ciclo de la siembra, mientras la gente marcha entre los surcos, Ignacio del Valle y su compañera Trinidad Ramírez lanzan maíz a los surcos. Ellos son reconocidos por su participación en la defensa del territorio de Atenco y la organización en torno al Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, la región donde nacieron sus hijos, a quienes enseñaron el valor de la tierra. Trini recuerda que la represión fue un día de cruz, que marca el ciclo agrícola, aunque también es un día de fiesta familiar para Atenco, pues los padrinos de la cruz de la construcción de las casas se reúnen y regalan canastas de frutas, adornan las cruces con flores, y en 2006, ese día, no marcharon a la ciudad. Justo hoy es importante ir al campo porque ese campo sigue en riesgo, dice ella. Ahora dice, es momento de sembrar resistencia, esperanza, solidaridad y organización. Convocamos a sembrar vida, insiste, y después de describir el riesgo que aún tiene el campo y las exigencias que han hecho en la mesa de diálogo con el gobierno actual, hoy resulta que esas tierras, que para nosotros son nuestra reserva, ya no son nuestras, porque hubo una venta, pero fue ilegal. Y estamos exigiendo a Andrés Manuel López Obrador, sí, tú dijiste que hay corrupción en ese aeropuerto, ¿para qué querían una autopista? Queremos que la restitución de nuestras tierras, y si dice la cuarta transformación, que para nosotros no habrá hasta que nos restituyan las tierras, para nosotros la mesa de diálogo no son para ir a pactar o negociar, sino para ir a exigir que se nos regrese eso que nos despojaron. Y bueno, ahí también en esta nota de pie de página, que también pueden observar las fotos de justamente este día que fue de memoria, esos que durante 13 años pues han recurrido a diferentes acciones, pero específicamente el 4 de mayo es cuando realizaban una movilización en la Ciudad de México, y pues en este caso fue otra forma de protesta que fue mucho más simbólica y que pues es también otra forma de recuperar y de mantener y preservar la tierra que fue sembrando maíz justamente, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos a estar al pendiente de nuestros compañeros que siguen en resistencia y de este Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, que han dado lecciones muy importantes sobre la preservación de nuestro territorio. Y bueno, ahí un abrazo a los compañeros y muchas gracias a los compañeros de pie de página que nos comparten esa nota que podrán observar completa y leer completa, y que les estaremos compartiendo el enlace. Y regresamos con más. Bueno, y continuamos con más información. Se nos olvidó mencionarles que es el cumpleaños de Carlos Marx. Bueno, el cumpleaños de Carlos Marx. Entonces ahí de fondo lo celebramos. Y nos dice el portal de Situam, nos manda un comunicado que dice: el sábado 4 de mayo el comité de huelga del Situam votó mayoritariamente por finalizar la huelga. Con ello concluyó una etapa que forma parte de un proceso de lucha permanente en favor de los derechos y condiciones laborales salariales de todos los trabajadores académicos y administrativos de nuestra universidad, pero también para defender y apuntalar el carácter público de nuestra institución. Las dos últimas negociaciones y a más de 3 meses de estallada la huelga, las autoridades universitarias finalmente han cedido ante algunos de los puntos de nuestras demandas, particularmente en lo que se refiere al pliego de violaciones al contrato colectivo del trabajo. Ante la constante lucha se triunfó en obtener el 100% de salarios caídos, aunque nuestras demandas no están satisfechas en su totalidad. Aceptar constituye un acto de responsabilidad con nuestra universidad, pues permitirá abrirla a la brevedad. quedan compromisos pendientes por cumplir y esperamos que las autoridades los atiendan responsablemente. En buena parte de eso dependió el levantamiento de la huelga. Es urgente resarcir el rezago salarial a que las autoridades han reconocido. Esto se llevará a cabo mediante un acuerdo de recuperación salarial que implica ajustes al tabulador. También es necesario cumplir el contrato colectivo de trabajo a cabalidad y que todos los acuerdos que esta materia hemos firmado sean respetados. Consideramos que finalizamos de manera exitosa nuestro movimiento de huelga a pesar de las adversidades que enfrentamos, tanto en el contexto interno de la propia UAM como en el contexto nacional. Linchamiento mediático, injerencias del poder legislativo local, declaraciones tendenciosas de las autoridades en contra de nuestro movimiento, en particular la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y en general la insensibilidad del gobierno federal. Esto nos pone en alerta ante las posibles consecuencias de las reformas educativa y laboral, y compartimos con las comunidades de los sectores educativos y de los trabajadores nuestra preocupación. Ante las condiciones de precarización laboral y salarial que padecemos los trabajadores universitarios a nivel nacional, será solo a través del fortalecimiento de nuestros sindicatos, de reforzar sus estructuras democráticas y de participación, que será posible defender colectivamente nuestros derechos. Hacemos un llamado a la defensa de los derechos de los trabajadores y particularmente del derecho a huelga. Y bueno, este es un contexto de muchas huelgas que se dieron en el país. Y que bueno, una de las puntas de lanza fue el sindicato del Situam, que lanzó este emplazamiento a huelga por aumento salarial y respeto al contrato colectivo de trabajo. En el contrato, como dice la información que nos comparte, se aseguraron ciertas ganancias en el contrato colectivo y ciertas ganancias económicas a través de esta mejora salarial, que es con el tabulador. Y bueno, esperamos que entre sensatez, que más bien no es algo que va a pasar, sino que el sindicato presione ya fuera de la huelga, sino con otros métodos, por el cumplimiento de estos acuerdos, ya que sabemos que las autoridades bien se pueden deslindar de cualquier acuerdo y negar lo que se ha avanzado en estos tres meses, arduos meses de huelga para los trabajadores. Sí, nada más un comentario, pues un tremendo guácala para todas las autoridades universitarias de la UAM, que son lo peor, demostraron ser una basura humana, preocupados por el dinero, preocupados primero por su interés mezquino y por último por la educación y los trabajadores, pues se demostró que son una mafia como en otras universidades. Y bueno, pues ahí nada más expresar nuestro repudio, rechazo, asco a este tipo de personajes. Y pues lamentable, ¿no?, que exista eso. Y también lamentable, me tocó ver hace unos días una foto de esta marcha de estudiantes que para pedir que se levantara la huelga, también así patéticos, dan asco como seres humanos. Y porque pues imagínense, van a regresar con autoridades mezquinas, chafas, ruines, ¿no? O sea, si a mí me dijeran, no, este rector es el que te va a firmar tu licenciatura, tu doctorado, pues diría, pues qué chafa, ¿no? Qué mundo tan triste. Y no es porque queramos que no tengan clases, sino porque queríamos que tuvieran todos clases dignas, con trabajadores que trabajaran por salarios dignos, en condiciones dignas, y que no hubiera una mafia nefasta y que los estuviera acasillando. Y bueno, pues eso, tache para esos muchachos, pues ojalá y no estén en una situación actual donde tengan que hacer huelga por una situación laboral de defender la dignidad de los trabajadores y lleguen esquiroles de este tipo que por pretensiones mezquinas pues ahí echen tierra a la lucha de los trabajadores. Y bueno, pues un saludo a la gente del Situam que pues se aventó una larga jornada de huelga. Y bueno, pues ahí vamos a estar atentos. Y saludos a todos los trabajadores que están en la lucha sindical, que no es poca cosa, que parecía, unos decían que ya estaba extinta, que eso no existía, y Matamoros nos sorprendió. En medio de las maquilas nacieron un sindicalismo fuerte y vigoroso. Y ya, vámonos con más. Y pues feliz cumpleaños a los cumpleaños. Y bueno, de esos puntos que en el país que se vuelven turísticos y que luego cobran fama, y que pues hay poblaciones que luego quieren como mover a través de ferias para que el turismo vaya, pues las consecuencias siempre son horrorosas, y en este caso pues le tocó a Holbox, que en plena área natural protegida como es Yumbalam y bajo la complicidad del gobierno de Nirvardo Mena Villanueva, pues la isla de Holbox, perteneciente al municipio Lázaro Cárdenas, situado a 98 kilómetros de Cancún, pues tiene una bomba de tiempo que significaría un daño no solo ambiental, sino de salud pública, y es un tiradero de basura a cielo abierto. Y bueno, en este caso no nada más es, digamos, esas áreas del país que se vuelven turísticas, sino también pues que son espacios en el país que se permite que haya este tipo de tiraderos, o como el de Piedras Negras, el de Piedras Negras ahí en Coahuila, u otras zonas en donde también se convierten en basureros de desechos que vienen de otros lados, pero bueno, en este caso pues a manos de turistas que no solo son internacionales sino también nacionales, y que bueno, ya en temporada de lluvias y época vacacional este asunto se agrava. Y bueno, este basurero cerrado al paso público, y el cual es operado desde julio de 2018 por la compañía Eco B, y que se ubica al costado del cementerio Arenas del Recuerdo al noreste de la península, representa un problema para locales así como turistas nacionales y extranjeros que durante sus caminatas pues encuentran este foco de infección. Diariamente entre 10 y 12 toneladas de desechos son vertidos en el lugar, que se encuentra a escasos metros del cuerpo lagunar Punta Cocos, que conecta con el mar, y que sin que sean tratados como establece la norma oficial mexicana 083 Semarnat, pues es decir, es un basurero que está situado en plena reserva de la biosfera de Yumbalam. Y bueno, lo anterior con aval del alcalde en turno, y bueno, incluso la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, instancia que tiene entre sus tareas revisar los puntos para deposición final de los residuos sólidos, pues vemos ahí su ausencia, ¿no? Y es que los lixiviados que se producen en un sitio de deposición final de residuos sólidos contienen una gran cantidad de nitrógeno amoniacal y orgánico, hidrocarburos solubles y metales pesados como níquel, zinc, plomo, candamio y bueno, así. Un nivel de sanidad muy elevado, y tiene una alta demanda de química de oxígeno, por lo que su contacto con el agua potable tiene consecuencias irreversibles. Y bueno, ese es el triste punto de historia de un sitio en nuestro país en donde la basura pues básicamente tiene un lugar especial, en donde pues no únicamente no se tiene un control como acostumbran, sino pues en este caso que está dejándolo al borde de una emergencia sanitaria. Y bueno, este basurero a cielo abierto que deja a Holbox en esta emergencia, ¿no? Y pues también hay un llamado pues también de que no se sigan promoviendo lugares del país a que se conviertan en lugares turísticos, porque finalmente es lo que provoca, ¿no? No solo provoca conflictos sociales, sino también ambientales, y en este caso pues que también se convierten en un asunto de salud pública. Y bueno, ahí les dejamos esa nota y continuamos con más. Bueno, pues regresamos con más información y vamos ahora con una nota que se titula Preocupación por seguridad de la quinta caravana internacional de búsqueda de personas desaparecidas en Michoacán. La quinta caravana pues está allá en el estado de Michoacán y recorrerá algunos municipios del estado. Debido a ello, la coordinación ha estado realizando reuniones previas con distintas autoridades y representantes del gobierno estatal y federal para garantizar la logística y la seguridad de las familias que realizan esta valiente labor. Para ello, el 25 de febrero del 19, representantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional se reunieron con miembros de la coordinación de la caravana para establecer las necesidades en materia de seguridad. Como seguimiento a este primer acuerdo, Encuentro se llevó a cabo una segunda reunión el 12 de abril, donde las instituciones acordaron brindar seguridad las 24 horas todos los días que dure el recorrido. Finalmente, una vez iniciada la movilización de búsqueda, se refrendó este compromiso con autoridades. Sin embargo, durante la primera etapa de esta caravana, solamente elementos de tránsito y vialidad de la Policía Estatal se hicieron presentes y Policía Municipal no tiene la capacidad de absorber todas las responsabilidades en materia de seguridad. Por su parte, la Policía Federal solamente ha acompañado a la caravana en los tramos carreteros. La Fiscalía de Desaparición Forzada ha estado al pendiente, pero los elementos del Ejército Mexicano ni siquiera se han presentado, al menos de manera visible. Y bueno, pues esta es una denuncia que también ya habíamos compartido la semana pasada, de esta preocupación de que las autoridades pues no están haciendo nada, y que pues son nuestras compañeras y compañeros quienes, arriesgando su vida, arriesgando su tiempo y bueno, pues en lugares a veces con mucho conflicto social, mucha criminalidad, pues estén jugando ahí su seguridad. Y más cuando estas personas, como la policía, pues que son encargados, que son pagados para hacer eso, pues no están haciendo su chamba y al contrario, ¿no? Estén dejando solas a estas personas y familiares que están buscando a sus desaparecidos. A mí me llamó de sobremanera que uno de los que están integrando esta caravana de búsqueda es un niño que está buscando a su mamá, un niño de 13 años. Y bueno, pues ese tipo de personajes son los que van en esta caravana, mamás, tías, tíos, hermanas, hermanos, y dejarlos solos se me hace muy chafa. Cómo se llenó la boca este señor, este viejito Obrador, para embaucar lo de la Guardia Nacional, y hoy, pues esos supuestos soldados que hicieron para la patria, ¿no? Así, sic, pues nada más, no, ni sus luces, ¿no? Y son las familias las que están buscando, con sus recursos, con todo el riesgo que corren, a sus familiares. Y bueno, vámonos con más información. Y vámonos con más información. Ahora vámonos con el portal Avispa Media. Media. Dice: México y Canadá continúan colaboración para imponer más proyectos mineros. De acuerdo con el reporte Survey of Mining Companies 2018 del canadiense Instituto Fraser, México ya pasó del lugar 44 al 29 en el índice de atracción de inversión para el sector minero. Y para Canadá, México parece ser particularmente atractivo. De enero a septiembre de 2018, las mineras canadienses invirtieron en México aproximadamente 914 millones de dólares, según el padrón de inversión extranjera. Para el tercer trimestre de 2018, el sector minero contaba con 176 compañías canadienses, además de 45 empresas de Estados Unidos, 13 con capital chino, 10 con capital australiano, según el prontuario de la industria minera metalúrgica de la Secretaría de Economía. Estamos dentro de la cuarta inversión de los cuatro inversionistas más importantes desde México. Sin embargo, hay que formalizar más la arquitectura y vamos a ver cómo atraer, dice López Obrador. Bueno, declaró Pierre Allier, no, más bien embajador de Canadá, quien fue uno de los invitados especiales a la toma de protesta de López Obrador. Y dice: Mexico Mining Day, bueno, el día de minar a México, destruir a México. Los primeros meses del 2019, los países siguieron trabajando de la mano para fomentar más inversiones mineras en México. Desde el 3 al 6 de marzo, se llevó a cabo en la ciudad de Toronto un evento de promoción minera llamado Prospectors and Developers Association of Canada, por sus siglas en inglés. El foro reunió a compañías mineras, empresas proveedoras de servicios de desarrolladores, geoscientíficos, consultores, ejecutivos, autoridades, directivos de instituciones financieras y legales de la industria minera, provenientes de más de 130 países. En el marco de este evento, el gobierno mexicano organizó el Día de Minar a México, el Día de la Minería en México, en el que participó la Secretaría de Economía con una delegación encabezada por el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga. Lo acompañó la directora general Mina Laura Díaz, la directora general de Desarrollo Minero, Ivonne Stinson, el director general del Fideicomiso del Fomento Minero, Alfredo Tijerina, y la directora general del Servicio Geológico Mexicano, Flor de María Harp. Hay que recalcar que todas estas instituciones de gobierno, en vez de responder a la necesidad de la población en lo que sea, digamos que, bueno, están encargadas de la minería y que provieran a los minerales para hacer industria en México y cosas de alta tecnología, suplir de oro las arcas mexicanas, yo qué sé, están al servicio de empresas extranjeras y de poner todos estos recursos, toda la información geoestratégica, toda la información en bandeja de plata para que vengan los extranjeros y la saquen. Y dice, las reuniones con los inversionistas son necesarias para reforzar la confianza en el país, tanto del capital nacional como extranjero, porque la inversión pública no alcanzaría para crecer como lo necesita el país. Ojo, la minería no aporta más del 4% al PIB, al PIB menos del 1% y al crecimiento más del 4% no alcanza. Entonces eso es una falacia, ¿no? Y bueno, nos dice más información de cómo las dinámicas entreguistas de México para proveer de toda la información necesaria legalmente, económicamente, logísticamente para las empresas extranjeras, se pone una vez más de puerta abierta y de manos abiertas para los extranjeros, a pesar de que este presidente López Obrador dijo que ya no se iban a dar nuevas concesiones mineras. Y bueno, aquí vemos que pues no, que al contrario, que las condiciones son de seguir invirtiendo en el extractivismo minero. Una de las mayores repercusiones que tiene contra la naturaleza y contra la calidad humana, porque muchos de estos mineros también tienen muy, muy malas prestaciones, muy malas condiciones de trabajo y pues así, ¿no? O sea, no hay un crecimiento real cuando realmente hay tanto perjuicio humano y medioambiental. Vámonos con más información. Bueno, ahora más bien nos vamos a invitaciones. El día de mañana a las 9 de la mañana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se va a realizar la presentación de un documental que se llama Morir Defendiendo Tu Territorio. Y bueno, esta producción es una producción de México.com. Y bueno, el día de mañana que se va a realizar en... el lugar... Bueno, es en la Facultad de Ciencias Políticas y se va a realizar en la sala Lucio Mendieta y Núñez a las 9 de la mañana. Entonces, pues para quienes quieran y puedan asistir a esta presentación de este documental, es sobre indígenas asesinados por proteger su legado, que es justamente relacionado a la última nota que leyó el compañero Pancho. Y bueno, ahí les dejamos esa información. Y bueno, pues ya sería todo por el noticiero de hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta emisión y también pues que nos ayuden a difundir estas noticias que se comparten en este espacio y que pues son elaboradas, construidas y compartidas por los compañeros y compañeras de medios libres, alternativos, autónomos, y que pues acá se procura pues compartirlas para que tengan esta difusión que muchas veces en otros espacios y que justamente es el objetivo de construir más medios libres, pues no llegan a sus oídos. Entonces pues ahí les dejamos esa información. Y nada más antes de despedirnos, el 12 de mayo se va a hacer también el Autogestival allá en la Casa Nacional del Estudiante en la Ciudad de México. También están todos invitados. Esta semana hubo una marcha también muy grande por la marihuana, la marihuanización de la legalihuana acá en México. Esperemos tenerles un reportaje especial, a ver si podemos detener a uno de estos chicos y hacerle una entrevista. Y también tenemos próximo el 15 de mayo, que es el Día del Maestro acá en México. Y bueno, por cómo se pintan las cosas de que, pues parece que le dieron a tole con el dedo en lo de la reforma, la mal llamada reforma educativa. Bueno, pues vamos a estar atentos. Y también, amigos de MUMI, ha estado muy activo todos estos días. Han estado teniendo conversatorios, pláticas. De hecho, en la sesión anterior les pusimos un audio que MUMI manda al colectivo Amigos de MUMI. Y ahora hubo una llamada telefónica que se hizo durante las presentaciones de los documentales en el Faro de Oriente, en el Faro Tláhuac. Y bueno, pues hoy se presentan en Casa Vladi y bueno, van a estar en varios lugares ahí en el portal Amigos de Mumia, en el perfil Mumia Libre o en el fanpage o en la página amigos de Mumia mx.wordpress. Pueden encontrar más información al respecto. Sí, también porque se está realizando una campaña por la libertad de los 9 de Mood y que pues se va a presentar un documental sobre Ramona África, Inside the Activist Studio, que se va a realizar el 13 de mayo en ese restaurantito vegano bien chido, Cocobé, en Torquemada 76, Colonia Obrera, y pues para que aprovechen también y prueben esa deliciosa comida que preparan nuestras compañeras de ese restaurante. Y bueno, ese documental, que es una entrevista con la vocera de la organización MUV, que durante muchos años y la única sobreviviente adulta del bombardeo contra MUV, y que pues también ahí estarán escuchando, hablando sobre la reciente liberación de Debbie y Mike África. Y bueno, ahí les dejamos también ese evento y ese documental sobre Ramona África y también pues exigiendo la libertad de los 9 y todos los presos políticos. Y también los invitamos a que nos manden información relevante de los medios libres de su comunidad, de su barrio, de su colonia, de donde quieran, que sea relevante, que podamos distribuir en este noticiero. Y los invitamos a que se comuniquen a través de las redes sociales no libres como Facebook y Twitter, las libres como Mastodon, Diáspora, hay otra que GNU Social. Y bueno, también los invitamos a que nos manden email a noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net. Y bueno, este es el fin del programa. De este lado estuvo Pancho. De este lado Witsi. Y de este lado Evo. Y nos vemos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo. Y bueno, vámonos con una canción, ya que andamos acá romanticones. Vamos a poner The Kronstadt Uprising, que es el levantamiento de Kronstadt, estos anarquistas rusos que pelearon primero contra el ejército blanco de los zares y después contra el ejército rojo allá en Rusia. Y bueno, no, pero el ejército blanco fue de los alemanes. Pero bueno, eran blancos también los de los zares, pero bueno. Escuchar a Kronstadt. Y la canción se llama La vida sigue. La vida sigue. Vámonos con esta rola. Que no escogimos venir, crecemos esposados y sin poder elegir nuestro destino. No vivimos, resistimos en un mundo putrefacto. No vivimos, tan solo sobrevivimos con las manos atadas a la espalda. Familia, casa, barrio humilde. No hay equilibrio en la balanza, porque en un mismo lugar hay quien tiene y quien no tiene. Para mí fue claro, empezó la forja de un rebelde. Problemas familiares y escolares convierten hogar y escuela en cárceles. Pero yo quise escapar, romper su autoridad. Padres y profesores, ogros y llenos de maldad. Nadie me dijo que sería fácil la vida, mucho menos si eres de esos que no se arrodillan. Nadie me dijo que caerían lágrimas por mis mejillas, ni escocería tanto el veneno en mis heridas. El sufrimiento duele, pero no te mata. Tendrás suerte si en la vida la tristeza y la alegría empatan. Te da golpes muy certeros, nunca hierre. Los más duros te los van a dar aquellos a quienes más quieras. No te rindas, aunque duela, no decaigas. No busques lecciones en mis palabras. Las lágrimas te ahogan, la tristeza te oprime. Aún así ten claro siempre que la vida sigue. Encontrarás miradas que te arranquen la sonrisa, amistades que no las pagan ni mil tarjetas Visa. La vida es bella, perdóname que insista. Yo no supe al verme en los ojos de una violinista. Encuéntrate a ti mismo, improvisa en este viaje. Recuerdos y experiencias son el único equipaje. Verás como el sol brilla en un segundo cuando una buena amiga se convierta en el amor más profundo. No estarás nunca solo del todo, tendrás gente cerca con quien andar codo a codo. Una familia unida, y no hablo de la impuesta, hablo de esa libremente elegida. Solo mira hacia atrás, aprende de lo vivido, luego echa la vista al frente para escoger tu camino. Para escoger tu camino. Aunque quien un día fue tu hermano, quede lejos en el camino. la vida sigue. Aunque creas que este mundo se derrumba, que no encuentras tu destino, la vida sigue. Aunque sientas que el corazón está débil, que va a dejar de latir, la vida sigue. Aunque pienses que con nadie te queda ya nada más por compartir, la vida sigue. Aunque creas que en tus ojos ya no quedan más lágrimas por salir, la vida sigue. Aunque sientas que la lucha es dura y te gustaría huir, la vida sigue. La vida sigue a un ritmo infrenable, el globo gira, sabes que ya no hay quien lo pare. Cada vida es un camino, cada uno escoge el suyo, no esperes nada de nadie. Cada uno escoge un rumbo, escoge el tuyo, vívelo con orgullo, con la cabeza bien alta y siempre cerca de los tuyos. Porque la vida sigue, pase lo que pase, sabes que la vida sigue. La vida sigue, la vida sigue, cueste lo que cueste, sabes que la vida sigue. La vida sigue, la vida sigue, pase lo que pase, sabes que la vida sigue. La vida sigue, la vida sigue, cueste lo que cueste, sabes que la vida sigue.